Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 4 de junio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el G7 y el concepto de la seguridad económica. Viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada Evaluación Climática. Seguiremos con el segundo bloque de En Contexto, hablando sobre la geopolítica del Indo-Pacífico, para conectar seguidamente con el bloque 3 de En Contexto y hablar sobre Myanmar, 2 años de turbulencia política, y empezar a finalizar este programa con nuestra sección Números Duros desde Nigeria, los Estados Unidos y Malasia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el G7 y el concepto de la seguridad económica. Texto 1. El concepto de la seguridad económica en las actuales relaciones internacionales y el G7. Y es que la seguridad económica es un concepto que ha adquirido una creciente relevancia en el actual panorama geopolítico. En un mundo cada vez más interconectado, las naciones se enfrentan a una serie de desafíos económicos y amenazas que requieren respuestas colectivas y estrategias claras para proteger sus intereses y garantizar la estabilidad económica. El surgimiento del concepto de seguridad económica en el contexto del G7 y otras plataformas internacionales refleja la necesidad de abordar lo que se llaman los riesgos y las vulnerabilidades económicas de manera conjunta, y hace parte también de lo que hemos venido abordando en varios programas anteriores, que se enmarca dentro de lo que se ha llamado la reconfiguración de la globalización. Pero claro, ¿Qué ha pasado? El Grupo de los Siete, o el famoso G7, compuesto por las principales economías avanzadas del mundo, ha reconocido la importancia de definir y abordar la seguridad económica. En una reciente reunión en Hiroshima, los líderes del G7 emitieron una declaración sobre la resiliencia económica y la seguridad económica, en la que se identificaron siete dimensiones clave de la seguridad económica. Estas incluyen la construcción de cadenas de suministro resilientes, la protección de la infraestructura crítica, la respuesta a políticas y prácticas no basadas en el comercio, el abordaje de la economía de la coerción económica, la lucha contra las prácticas perjudiciales en el ámbito digital, la cooperación en el establecimiento de estándares internacionales y la prevención de la fuga de tecnologías críticas y emergentes. El surgimiento de este concepto en el contexto del G7 se debe también a una serie de factores geopolíticos y económicos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, el panorama económico global se ha vuelto cada vez más incierto y complejo. Las crisis financieras, las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas han generado un entorno económico inestable. En este sentido, la seguridad económica busca abordar estos desafíos y fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los mismos. En segundo lugar, el ascenso de China como potencia económica ha planteado nuevas dinámicas en el escenario mundial. Y es que China ha adoptado una postura mucho más asertiva en el uso del poder económico, lo que ha generado preocupaciones en el G7 y en otras economías occidentales. El enfoque de la seguridad económica tiene, por tanto, como objetivo abordar los desafíos planteados por esta nueva realidad, incluida la coerción económica por parte de China y la necesidad de proteger los intereses económicos de los países miembros del G7. Además, la seguridad económica surge en un momento en el que las tecnologías y la digitalización están transformando rápidamente la economía global. Las amenazas cibernéticas, la protección de los datos y la lucha contra las prácticas perjudiciales en el ámbito digital se han convertido entonces en cuestiones críticas de la agenda de la seguridad económica. En consecuencia, el G7 ha reconocido la importancia de abordar mencionados desafíos y garantizar la protección de los sistemas económicos y financieros en un entorno digital. La seguridad económica en este sentido no solo implica la protección contra las amenazas externas, sino que también incluye un apartado de atención a los desafíos internos. Ahí entra también la construcción de las cadenas de suministro resilientes y la protección de la infraestructura crítica, los cuales son aspectos esenciales de este concepto de seguridad económica. En consecuencia, los países miembros del G7 han empezado a reconocer la importancia de fortalecer mencionada resiliencia económica y garantizar, a su vez, la capacidad de respuesta ante crisis y perturbaciones como las provocadas a raíz de la última pandemia del COVID-19. En última instancia, el enfoque de la seguridad económica en el contexto del G7 lo que termina por buscar es el establecimiento de una visión colectiva occidental, en este caso, de acciones concretas para abordar los desafíos económicos y garantizar la estabilidad y el bienestar de estas naciones. Esto implica la cooperación en el establecimiento de estándares internacionales, la prevención de la fuga de tecnologías críticas y emergentes y el fortalecimiento de un sistema económico internacional basado en normas y reglas. En resumen, el concepto de seguridad económica ha surgido en respuesta a los desafíos y amenazas económicas en el panorama geopolítico actual. El enfoque de la seguridad económica por parte del G7 y de otras plataformas internacionales refleja en consecuencia la necesidad de Occidente de abordar de manera conjunta los riesgos y vulnerabilidades económicas. Esto incluye la construcción, como hemos mencionado, de cadenas de suministro resilientes, de la protección de la infraestructura crítica y de la respuesta a las prácticas no basadas en el comercio que conlleven precisamente o en paralelo a la prevención de la fuga de las famosas tecnologías críticas. En ese concepto, en ese orden, la seguridad económica busca proteger tanto los intereses económicos como garantizar la estabilidad y el bienestar en el ámbito económico. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y nos vamos ahora a los majestuosos Andes bolivianos. Viajaremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Evaluación Climática. Conectemos entonces vía La Paz. Responsabilidad o irresponsabilidad global. Esta semana un amplio grupo de científicos publicó una evaluación basada en otro análisis que se presentó hace casi una quincena de años, el 2009, donde se definían 9 límites que los seres humanos no deberíamos sobrepasar si queríamos que la Tierra pudiese seguir acogiendo nuestra civilización humana y evidentemente al resto de los seres que viven en este planeta. Estos criterios eran respecto al clima, definir una superficie media global respecto al cambio de temperatura, ¿no?, que definía un máximo de 1 grado, una alta exposición que ya podía generar un daño significativo, y en el peor de los casos hasta 1.5, esa conocida barrera del 1.5 de incremento de temperatura en Celsius. Actualmente se está a 1.2, lo visto. Respecto a la biosfera, habían 2 criterios, la máxima del área de un que se debería mantener de ecosistema natural y la integridad funcional de la biosfera. Respecto al agua, se analizaban los flujos de agua superficial y los niveles de agua subterránea. Respecto al agua verde, había un análisis particular sobre su protección, su conservación. Sobre los ciclos de nutrientes, se hacían un análisis sobre el nitrógeno y el fósforo presentes en la atmósfera, y sobre la atmósfera como tal, la carga de aerosoles que reducían la capa de ozono. Esta semana se publicó un nuevo informe en la revista Nature, una revista muy conocida, como ustedes saben. Pueden acceder a él. Este es un recurso abierto que se ha publicado este 31 de mayo y lo pueden encontrar haciendo una búsqueda con el título Safe and Just Earth System Boundaries. Traduciríamos, lo podríamos decir como límites seguros y justos del sistema terrestre. Este informe muestra que, respecto a esos 9 criterios que se habían propuesto y que fueron muy discutidos desde el momento en que se propusieron por la definición de los valores, los criterios de análisis de qué significaba cada uno de esos criterios y si todos eran necesarios o si eran suficientes, al final se los reconoció en determinada parte importante de la discusión de la problemática de la sostenibilidad del planeta como válido. Y por lo tanto se hacen análisis más o menos regulares sobre ello. Y les decía justamente que esta semana se publicó este nuevo informe que en la cuantificación señala que por primera vez los umbrales para cada uno de esos 9 problemas que se supone no deberían sobrepasarse para que el sistema terrestre nos pueda seguir aceptando en el planeta, al menos 7 ya se han sobrepasado en todo o en amplias zonas del planeta. Esto obviamente es una imagen en general, podríamos decir, casi apocalíptica. Uno de los criterios, uno de los 9, que probablemente le quita un poquito de hierro a esa visión apocalíptica, ya que de una manera impresionante, el famoso agujero en la capa de ozono troposférico, que se habló muchísimo en las últimas décadas, pudo ser controlado, pudo haberse contenido y resuelto ese problema a tiempo, y ese agujero se va reduciendo, como también lo deben haber leído en algún momento. El informe identificó que aquellos límites para que el sistema Tierra, entendido como un ecosistema global, pudiese ser sostenible y seguro, se debían mantener con determinados criterios. Y que si se pasaba de forma generalizada, es decir, si se sobrepasaban los límites que se ponían como tales, se podrían suceder una serie de cambios catastróficos. Desde aquel entonces, a la seguridad se ha unido otro criterio, que el sistema Tierra, este ecosistema global, no solamente sea seguro, sino también justo, en el criterio de que hay algunos espacios, esencialmente los donde las economías son mayores, etcétera, que obviamente generan mayor daño y que aquello genera gravísimos efectos respecto a otros enormes espacios del mundo que, no teniendo esos beneficios económicos, de riqueza, etcétera, se veían seriamente afectados. Desde entonces se hace también ese análisis respecto a la justicia, ¿no? Y aquí se ha cuantificado la justicia no solamente entre todos los seres humanos, sino también con el resto de los seres vivos y también respecto a las futuras generaciones de los seres humanos. Una de las coautoras del trabajo, Noelia Zafra, señala en una entrevista que se le hizo en El País que los seres humanos somos parte del sistema Tierra, pero somos, dice, gran parte del problema y tenemos que ser también, obviamente, gran parte de la solución. Pero los problemas y las soluciones no afectan a todos por igual y existen algunos seres humanos que asumen las inconveniencias de sostener el sistema Tierra, mientras que otros mayormente se benefician de él. También ocurre que unos pocos generan problemas para gran parte del resto de los muchos, ¿no? Son algunas de las declaraciones de esta coautora. En el caso, por ejemplo, de las emisiones que están provocando ese cambio climático, su aumento se remonta al inicio de la revolución industrial. Como deben saber ustedes, ya vivimos una nueva área, una nueva era, el antropoceno. Y ahí Europa y América del Norte, esencialmente, son sus mayores responsables, ¿no? Incluso ahora ya países emergentes como la China comienzan a tener una importante cuota de responsabilidad. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden básicamente del 10% más rico de la población. Zafra, la coautora, dice que no podemos actuar juntos para afrontar esta crisis climática y de biodiversidad si no partimos todos de la misma situación y existe un conflicto, por lo tanto, ahora presente entre nosotros. Como también debemos recordar, el Acuerdo de París del año 2015 fijó en 1,5 grados el aumento aceptable de la temperatura media global, que permitiría frenar el cambio climático. Pero aquella necesidad de justicia, explica los autores en el artículo, solamente podría reducir aún más el límite del calentamiento extra que puede soportar el planeta si se rebaja a un grado, es decir, la meta debería ser mucho más dura todavía que lo probado en 2005. Aquí, el director del Instituto Potsdam para la investigación en el cambio climático en Alemania, Johann Rockström, uno de los autores también, recordó en una rueda de prensa en línea que 1.5 grados no es el objetivo, no es una meta, es un límite físico, es algo que definitivamente no deberíamos alcanzar. A partir de ello, los riesgos son muy altos, pero ya antes de superarlo, el calentamiento ya está generando profundas consecuencias, de ahí los efectos climáticos que vivimos cotidianamente. Los científicos que han analizado, que publican esta semana el informe, estiman que la temperatura ya ha subido en una media de 1,2 grados, que por lo tanto ya se siente obviamente ese impacto en gran parte del planeta y que ya son varios millones de personas que lo comienzan a sufrir. Otra de las aportaciones del informe es que no se queda en la emergencia climática como tal. Los autores hacen énfasis en que ya es evidente que el cambio climático no es el único problema existencial que afronta la civilización humana. Ahí, por ejemplo, hacen referencia a otro de los umbrales que se cuantificaron, que es el que tiene que ver con la porción del planeta que aún conserva su estado original. El trabajo impulsado por la Comisión Tierra para el 2009, una alianza formada por gran parte de los científicos más destacados del mundo, fijaba que entre el 50 y el 60% de la superficie terrestre debería conservarse libre de ganadería, libre de agricultura, libre de minería o cualquier otra acción o interferencia humana importante. David Obura, de otra organización, Cordio, y también coautor del estudio, señala que entre el 45 y el 50% ya ha sido ocupado o afectado. Por lo tanto, estamos apenas por debajo del límite que les señalaba, es entre el 50 y el 60%. Él también refiere que las zonas del planeta desnaturalizadas, que ya fueron afectadas por el ser humano, todavía podrían añadir resiliencia al sistema Tierra. Los datos que se toman en este caso, por ejemplo, son los millones de hectáreas que se han dedicado en el último tiempo al pasto y a los cultivos, inclusive en las ciudades, que pueden ser parte de la solución siempre que por cada kilómetro cuadrado de ecosistema alterado, un mínimo del 20% cuente con vegetación, aún no fuese natural. Otro de los umbrales cuantificados y ya superados son los nutrientes extra aportados por los humanos a la Tierra. En particular, ahí cuantifican el nitrógeno y el fósforo antropogénicos usados sobre todo en agricultura. Un exceso de esos elementos altera tanto el sustrato como el agua en un proceso conocido como eutrofización. Uno de los casos que ilustra mejor es lo que pasó en el Mar Menor en Murcia, ¿no? Los límites, aún no sobrepasados globalmente, pero sí en grandes áreas del planeta, tienen que ver con el uso del agua, tanto la superficial como la subterránea. Según el informe, en un tercio del planeta ya hay un exceso de extracción de recursos hídricos superficiales, como límite habrían fijado sobre un 20%. Para las aguas subterráneas, el ritmo de reposición no se respeta en la mitad de la Tierra, si se consume más de la cantidad que existiría a nivel subterráneo. En cuanto a la contaminación atmosférica provocada por la emisión de partículas de origen no natural, la combustión de motores, calefacciones, refrigeraciones, emisiones industriales, etc., el límite aún está lejos de verse superado a escala global, pero sí lo ha hecho ya en varias regiones del planeta, como por ejemplo en el sudeste asiático. El informe reconoce que se dejan afuera otros problemas como la acidificación de los océanos, la acumulación de plásticos, los microplásticos, químicos persistentes, los antibióticos que se consumen de manera también muy intensa. Sostienen que aún no son amenazas estudiadas lo suficientemente para determinar si suponer a su vez riesgos existenciales. Sin embargo, varios de los problemas están relacionados, como la pérdida de la biodiversidad acelerada por el exceso de nutrientes, por ejemplo, y otros, como el cambio climático, amplifican la gravedad de los demás. Rockström, en la rueda de prensa, señaló que Si estudiamos el agua dulce, el aire, los contaminantes como el nitrógeno y el fósforo, la integridad de la biosfera, tanto en términos de superficie como de biodiversidad, lo hacemos así a propósito porque, si se suman, proporciona resiliencia, capacidad de amortiguación y estabilidad a todo el sistema Tierra. Añade que 7 de los 8 indicadores que han estado evaluando están fuera del espacio justo y seguro, pero ven que hay una ventana para que sea todavía posible una transformación que recupere ese espacio seguro. Pero requiere transformaciones y una acción muy, muy rápida. Y no será suficiente con simplemente descarbonizar el sistema energético global. Démonos cuenta lo importante que tenemos que hacer todos para lograr que este nuestro mundo aún nos siga aceptando. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Haremos un acercamiento a la geopolítica del Indo-Pacífico en lo que lleva del siglo XXI. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, vamos a hacer un acercamiento a la geopolítica del Indo-Pacífico. Y es que el Indo-Pacífico se ha convertido precisamente en una de las regiones geopolíticas más dinámicas y también estratégicas del mundo. Con el surgimiento de China como una potencia económica y militar en rápido crecimiento, el equilibrio de poder en la región se ha visto alterado significativamente. Además, la importancia económica y geoestratégica del Indo-Pacífico ha atraído la atención de otras superpotencias mundiales, como los Estados Unidos, India y Japón, que buscan salvaguardar sus intereses y mantener la estabilidad regional. En esta sección de contexto, nos acercaremos entonces a las principales dinámicas y actores en juego en la geopolítica en esta zona, centrándonos en las rivalidades estratégicas, los conflictos territoriales y los desafíos de seguridad que enfrenta la región. También analizaremos las iniciativas y alianzas que se han formado en respuesta a mencionados desafíos, así como las implicaciones para el orden mundial y el equilibrio del poder global. Iniciemos entonces hablando sobre las rivalidades estratégicas en el Indo-Pacífico. Y es que una de estas grandes rivalidades estratégicas más destacadas es la competencia entre los Estados Unidos y China. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, una potencia dominante en la región, con bases militares y alianzas establecidas en países claves como Japón y Corea del Sur. Sin embargo, el ascenso de China ha desafiado la supremacía estadounidense y ha llevado a un aumento de las tensiones. China, en consecuencia, ha buscado expandir su influencia en la región a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca construir infraestructuras en países de Asia, África y Europa para facilitar el comercio y fortalecer así sus lazos políticos, diplomáticos y económicos. Esto ha generado preocupaciones en los Estados Unidos y en sus aliados occidentales, que China esté buscando establecer un orden regional basado en sus propios intereses y normas. Además de la rivalidad entre los Estados Unidos y China, también existen tensiones entre la India y China, en particular debido a las disputas territoriales en la región del Himalaya. Los enfrentamientos en la frontera entre India y China en 2020 dejaron en evidencia las tensiones latentes y el potencial de escalada militar en esta región. Allí pasamos entonces a los conflictos territoriales que también tienen lugar en esta zona. Estos conflictos territoriales son otra fuente de tensiones y de rivalidades. Vámonos al Mar del Sur de China. Y es que este es el escenario de múltiples disputas territoriales entre China y otros países de la región, como lo son Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Por su parte, China reclama la mayor parte del Mar del Sur de China, incluso áreas que están dentro de aguas territoriales de otros países, basándose en una interpretación mucho más laxa o amplia de sus reclamaciones históricas. Estos conflictos territoriales han llevado también al aumento de la militarización en las regiones, con la construcción de islas artificiales por parte de China para albergar bases militares y la presencia de buques de guerra de varias naciones en disputa. La disputa en el Mar del Sur de China tiene implicaciones no solo para los países directamente involucrados, sino también para la libertad de navegación y el acceso a los recursos naturales claves en esta zona. Otro conflicto territorial importante es la disputa entre Japón y China por las islas Senkaku o Dianyu en el Mar de China Oriental. Tanto Japón como China reclaman la soberanía de estas islas deshabitadas, lo que ha llevado a tensiones y enfrentamientos navales. Estados Unidos ha expresado su apoyo incondicional a Japón en esta disputa, lo que ha terminado por añadir una nueva capa de complejidad a las rivalidades en la zona del Indo-Pacífico. De allí entonces nos vamos a los desafíos de la seguridad, y es que precisamente además de estos conflictos territoriales, la zona del Indo-Pacífico también enfrenta diversos desafíos de seguridad. Uno de ellos es el aumento de la presencia militar de China en la región, y es que China ha modernizado y expandido rápidamente su fuerza armada, desarrollando capacidades avanzadas en áreas como la guerra cibernética, la tecnología espacial y los misiles balísticos. Esta expansión militar ha generado preocupaciones en los Estados Unidos y sus aliados, quienes ven en ella una amenaza para la estabilidad y la seguridad regional. Además, China ha llevado a cabo actividades militares como la realización de ejercicios navales cerca de Taiwán y el restablecimiento de una zona de identificación de defensa aérea en el mar del este de China. El terrorismo y la piratería también hacen presencia en esta zona. Y es que la región ha sido testigo de actividades terroristas por parte de grupos como Abu Sayyaf en Filipinas y Jemaah Islamiyah en Indonesia. Además, el famoso Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ha sido objeto de ataques de piratería que amenazan la seguridad de los envíos y del comercio a nivel internacional, lo cual ha llevado precisamente a hablar de una serie de alianzas y respuestas en esta zona. ¿Cuáles son ellas? Ante estos desafíos y por las rivalidades estratégicas y los conflictos territoriales, la diversidad de respuestas también se ha dado presencia. El diálogo, el más famoso de ellos es el famoso Quad, que se traduciría como el diálogo de seguridad cuadrilateral, que está formado por los Estados Unidos, Japón, Australia e India. El famoso Quad ha buscado fortalecer la cooperación en áreas como la seguridad marítima, la respuesta a desastres naturales y la conectividad en la región. Esta alianza ha fortalecido en los últimos años todo su elemento militar en respuesta conjunta a la influencia de China. Además del Quad, otros países y organizaciones también han buscado aumentar su presencia y compromiso en la región del Indo-Pacífico. Los Estados Unidos, por su parte, han reafirmado el compromiso con la región a través de lo que se ha denominado la política de libre y abierta del Indo-Pacífico, que realmente busca fortalecer la cooperación económica, la seguridad y los valores dentro de esta región. Por su parte, India también ha aumentado su participación en lo que concierne a los asuntos regionales y ha buscado fortalecer sus lazos con otras naciones. La iniciativa Act East Policy de India busca promover la integración económica y la cooperación en seguridad con otros países del sudeste y del este asiático. Claro, toda esta serie de alianzas también tienen unas implicaciones puntuales para el orden mundial y el equilibrio de poder. Y es que La geopolítica en esta zona del planeta tiene importantes implicaciones. El ascenso de China y su búsqueda de una mayor influencia en la región ha terminado por llevar a una mayor rivalidad, como lo mencionábamos, con los Estados Unidos, pero también con algunos vecinos, entre ellos India, Japón y Corea del Sur. El Indo-Pacífico se ha convertido en una nueva suerte de campo de batalla donde las potencias mundiales compiten tanto por la influencia política como por los recursos naturales. Y esto indudablemente ha llevado a una militarización de la región, así como a una serie de nuevas actividades provocativas por parte de todos los actores que han estado allí involucrados. Además, esto podría tener una serie de implicaciones económicas, ya que hay que tener en cuenta aquí que esta región es un importante centro de comercio y de desarrollo económico, y que cualquier interrupción en la estabilidad y en la seguridad podría tener efectos significativos a nivel económico en el planeta. En resumen, la geopolítica del Indo-Pacífico es un tema de importancia creciente en la arena internacional y es fundamental de mantener una mirada si se quiere entender cómo la dinámica económica y militar ha de seguir dándose a lo largo de este siglo. Las rivalidades estratégicas continuarán, así como los conflictos territoriales y los desafíos a la seguridad que ellos traen. Los actores están moviendo sus fichas en este amplio y complejo escenario y tablero internacional. Y la forma precisamente en que se terminen abordando estos desafíos y se resuelvan tendrán implicaciones profundas dentro del orden mundial, del equilibrio de poder y de la economía en las décadas venideras. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos ahora con la tercera sección de En Contexto. Myanmar, 2 años de turbulencia política. ¿Qué ha pasado en este país? Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Myanmar, 2 años de turbulencia política. Myanmar ha estado sumido en una profunda crisis política desde el golpe militar ocurrido en febrero de 2021. Durante los últimos 2 años, el país ha experimentado una serie de cambios significativos que han generado una imagen más clara y precisa del estado de la guerra civil que se desarrolla en su territorio. En esta sección de En Contexto, entonces, nos acercaremos a tres elementos que pueden ayudarnos a comprender mejor la compleja situación en Myanmar, que ha pasado de ser percibida en gran parte de la cobertura internacional. Estos tres elementos que incluyen serán las contradicciones internas de las fuerzas militares, el segundo será la guerra de la información y el tercero la fragmentación del movimiento de resistencia. Iniciemos entonces. La primera es las contradicciones internas dentro de las fuerzas militares, especialmente, incluso dentro de las que hicieron precisamente el golpe militar. Y es que el Tamadaw, es decir, el ejército de Myanmar, ha sido su propio peor enemigo en esta crisis. Y es que a lo largo de los años ha generado resentimiento y descontento a través de su violencia indiscriminada, su corrupción rampante y sus políticas egoístas. Su historia de violaciones de derechos humanos, violencia contra las comunidades étnicas y acuerdos de mala fe han dejado una lista larga de víctimas descontentas que ahora se han unido en contra de este. A pesar de haber llevado a cabo tres golpes de Estado a lo largo de la historia del país, el Tatmadaw, el ejército, no parece comprender hasta qué punto sus propias acciones terminan alimentando una resistencia armada. La represión brutal de manifestantes pacíficos y los arrestos indiscriminados han llevado a muchos jóvenes a unirse a grupos armados como las Fuerzas de Defensa del Pueblo, PDF, y otras milicias autónomas. La violencia sin sentido contra los trabajadores médicos que protestaban han debilitado aún más el sistema de salud pública y ha contribuido a una gestión deficiente de la tercera ola de COVID-19 que ha dejado decenas de miles de muertos. A medida que el conflicto se ha intensificado en las zonas centrales del país, la quema de aldeas destinada a aterrorizar a los residentes en realidad está motivando a comunidades apáticas a apoyar a mencionados grupos de resistencia. La falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza, la falta de cooperación en la vida de civiles y la ausencia total de remordimiento solo han fortalecido la determinación de la resistencia y han inclinado la opinión pública a su favor. A pesar de las acusaciones de los seguidores del régimen de que la comunidad internacional ha sido indiferente a los ataques del PDF contra los objetivos no militares, es el propio Tatmadaw, el ejército, el responsable de la magnitud de la brutalidad organizada que eclipsa las transgresiones también cometidas por esta resistencia. En lugar de intentar ganar corazones y mentes en las zonas de conflicto, el régimen está empleando tácticas discriminatorias que dificultan la vida de cualquier persona con documentos de identidad emitidos en las regiones de Sagaing o Magway, sin importar su afiliación política. Además, se somete a escrutinio adicional a las personas provenientes de las áreas de resistencia, negándoles la posibilidad de alquilar hostales o sometiéndolos a búsquedas humillantes. En el estado de Rakhine, las acciones del Tatmadaw, es decir, del ejército de Myanmar, han desplazado a cientos de personas, de miles de personas, lo que ha terminado por provocar una nueva crisis humanitaria en las que las organizaciones internacionales han tenido un acceso muy limitado para proporcionar asistencia. La estrategia militar en curso solo está exacerbando, en consecuencia, el sufrimiento y el resentimiento en lugar de lograr una solución más o menos sostenible. Segundo elemento que queremos tocar en esta nota es la guerra de la información o de la malinformación. Y es que, precisamente, en medio del caos y la represión, otra batalla se está librando en Myanmar y se llama la guerra de la información. Y es que tanto el régimen, es decir, los militares, como la resistencia están utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para impulsar sus respectivas narrativas y, en consecuencia, ganar apoyo de la población. El régimen militar ha controlado los canales de información tradicionales, como lo son la televisión, las radios estatales, para difundir propaganda y manipular a la opinión pública. Sin embargo, su control sobre esta narrativa está disminuyendo a medida que la población recurre a plataformas de redes sociales y servicios de mensajería encriptados para compartir información y coordinar actividades de resistencia. Por otro lado, la resistencia ha utilizado las redes sociales para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Tatmadaw, han surgido en consecuencia grupos de periodistas ciudadanos y activistas que trabajan incansablemente para difundir imágenes y testimonios de las atrocidades que ocurren a lo largo del país. Sin embargo, la lucha por la narrativa también ha dado lugar a la desinformación y a las noticias falsas. Ambos bandos están utilizando tácticas de manipulación para sembrar dudas y confusión en la opinión pública. Y la verificación de los hechos y la búsqueda de fuentes confiables ha terminado por convertirse en algo aún más desafiante en un contexto que ya es de por sí polarizado y es altamente volátil. Y el tercer elemento que queremos traer aquí de análisis es la misma fragmentación del movimiento de resistencia. Y es que aunque precisamente la resistencia al régimen militar ha sido unificada en su objetivo de restaurar la democracia, el movimiento en sí mismo está experimentando una creciente fragmentación. La diversidad étnica y política en Myanmar, que es bastante asentada, se refleja en las diferentes facciones que conforman la resistencia, cada una con sus propias agendas, sus propias estrategias e incluso sus propias tensiones internas. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo, el famoso PDF, ha surgido como una fuerza prominente en la lucha armada contra el ejército de Myanmar. Sin embargo, hay otras milicias étnicas y grupos rebeldes que también están combatiendo al régimen en diferentes partes del país. Estos grupos han estado involucrados en conflictos étnicos y luchas por la autonomía mucho antes del golpe militar y ahora han encontrado una muy buena excusa para unirse a la resistencia. La fragmentación en consecuencia del movimiento de resistencia termina reflejándose en las diferentes visiones sobre el futuro de Myanmar, el cual no termina ligando a todos los grupos armados, sino que tiene influencia de acuerdo al grupo étnico que hable sobre el futuro de este país. Algunos grupos abogan, por ejemplo, por la descentralización y la autonomía étnica, mientras que otros buscan una restauración completa de la democracia y la participación política de todos los grupos. La reconciliación y la construcción de un frente unificado se están convirtiendo precisamente en un desafío clave para mencionada resistencia. En resumen, la guerra civil en Myanmar sigue siendo un complejo conflicto con múltiples actores y agendas en juego. Aunque la atención internacional se ha centrado en las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen, es importante comprender también las tendencias subyacentes que están dando forma a estos acontecimientos. A su vez, la contradicción interna dentro del ejército, la guerra de la información y la fragmentación del movimiento de resistencia han sido factores que son fundamentales para tratar de comprender este complejo conflicto. Estos desafíos representan obstáculos significativos para una resolución pacífica del conflicto. Superarlos indudablemente requerirá tratar de tener a la mayor cantidad de actores posibles en la misma página, tratando de buscar soluciones donde todos se vean involucrados. En ese orden, la comunidad internacional tendrá, como siempre, un papel crucial que desempeñar en la promoción de los derechos humanos y de la democracia. Y será fundamental que se mantenga la presión sobre el régimen militar y se apoye a las organizaciones de derechos humanos que estén buscando el restablecimiento de la democracia. Al mismo tiempo, será esencial fomentar el diálogo y la mediación para abordar las divisiones internas y encontrar soluciones inclusivas que satisfagan las necesidades y las aspiraciones de todos los grupos étnicos y políticos en Myanmar. En última instancia, la estabilidad y la prosperidad de Myanmar terminarán por depender de la capacidad del país para superar estos desafíos y construir una mejor sociedad. El camino hacia la reconciliación será igualmente largo y difícil, pero no debe descartarse que un futuro mejor para Myanmar y para su gente sea posible. Sin embargo, también hay que decir que ese parece que no es un futuro, por lo menos, a realizarse en el corto plazo. some time, and I just broke down, spitting out smoke on the side of the road. I'm out here alone. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra sección final de Números Duros a Malasia, Nigeria y los Estados Unidos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Números duros. Nos vamos a ir a Malasia, Nigeria y los Estados Unidos. El número que nos lleva entonces a Malasia es 4.500. Y es que Malasia sospecha que John Lowe, el cerebro del escándalo del fraude de 1MDB que hizo caer al primer ministro Najib Razak en el año 2018, se esconde ahora en Macao, China. Lowe, quizá el fugitivo de guante blanco más buscado del mundo, está acusado de malversar 4.500 millones de dólares del Fondo Soberano de Malasia. El siguiente número nos traslada ahora a África, puntualmente a Nigeria, y es 39,8. Es que el reciente estrenado presidente de Nigeria, Bola Tinubu, dice que cumplirá su promesa de suprimir las subvenciones a los combustibles que costaron al gobierno unos 39,8 millones de dólares al día el año pasado. Pero el hecho de no haber fijado una fecha ha provocado un aumento de los precios y largas colas en las gasolineras, ya que los conductores nigerianos intentan abastecerse precisamente antes de que suban los precios. Y el siguiente número nos lleva a los Estados Unidos. Y es 1 billón. Y es que el martes pasado la empresa estadounidense NVIDIA se convirtió en el primer fabricante de microchips en superar el billón de dólares de valor de mercado. Los avanzados semiconductores de NVIDIA impulsan aplicaciones de inteligencia artificial como el famosísimo ChatGPT de OpenAI, cuyo creador afirma que podría llevar incluso a la extinción humana, como fue declarado en una carta hace una semana. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre el G7 y el concepto de la seguridad económica en el marco de lo que hemos venido conversando en programas pasados de la reconfiguración de la globalización. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz sobre la evaluación climática, los avances en el tema climático a nivel mundial. Seguíamos